y perdí la cuenta de las noches que pasé sin dormir. No me arrepiento, red tras red escribiendo poemas para huir de este infierno. Y aunque hoy en día las cosas ya no sean así, yo me acuerdo que soy bastante viejo como para poderme permitir recordar los viejos tiempos. Los viejos tiempos, los buenos tiempos, los viejos tiempos. Cuando la locura quedaba al otro lado de la raya, todas las canciones estaban por escribir. Siempre me esperaba un cuerpo desnudo en la cama y unos labios que siempre decían sí. En los viejos tiempos, los buenos tiempos, los viejos tiempos, los buenos tiempos. Y desde entonces mucho se ha perdido, algo se ha ganado, un par de cicatrices que aún no se han borrado, algo de sosiego, unas cuantas canciones, pero sigo haciendo siempre lo que me sale de los cojones. Y de aquellos barros vinieron estos lodos. En aquellos años fue cuando empezó todo. Y así es como fue, así es como ha sido. Miguitas de pan que dan por el camino son los trocitos de un corazón tan roto como el mío. De recordar los viejos tiempos. Los viejos tiempos, los buenos tiempos. Los viejos tiempos, los buenos tiempos. Los viejos tiempos. Con la recortada, todos al suelo. Esto es un atraco, ni media tontería. Que pestañe, lo mato. En la sucursal se hizo el silencio y ahí en medio estaba él con el rostro descubierto. Puso la bolsa sobre el mostrador, miró muy serio al cajero y gritó: lleno, por favor. Lleno, por favor. Nunca fue un delincuente, no tenía antecedentes. Con el sudor de su frente siempre se había ganado el pan, pero se vio acorralado tras largos años de paro, abocado a la indigencia, obligado a mendigar, sin poder trabajar, con facturas que pagar. Acabó desahuciado en la calle, sin más. Nunca se metió en el bolsillo nada que no fuera suyo, al menos comer en caliente, aunque sea en el tuyo. La que roba un ladrón, 100 años de perdón, 100 años y un día. Cartuchos del 12 para hacer entrar en razón hasta la policía. Y abrió la puerta de una patada, encañonó al cajero con la recortada. Todos al suelo, esto es un atraco, ni media tontería. Que pestañe, lo mató. La sucursal se hizo el silencio y ahí en medio estaba él con el rostro descubierto. Puso la bolsa sobre el mostrador, miró muy serio al cajero y gritó: lleno, por favor. Lleno, por favor. Están echadas con el foco en la mano y la cabeza encapuchada. Tu colega está nervioso y te agobian sus palabras, pero la vida es muy dura y es tu última jugada. Esto saldrá bien, no puede fallar, todo ese dinero para disfrutar. Esto saldrá bien, no puede fallar, todo ese dinero para disfrutar, para disfrutar. Ha salido bien, la partida está ganada. Con dinero en el bolsillo recuerdan la enmascarada. Y ahora todo el dinero está muy bien protegido en la misma casa puta donde jugasteis la cara. Esto saldrá bien, no puede fallar, todo ese dinero para disfrutar. Esto saldrá bien, no puede fallar, todo este dinero para disfrutar. Para disfrutar. Habéis pulido y no se ha sabido nada. Sin dinero en el bolsillo planeáis otra jugada. Y después de cuatro tiros en el suelo y por la cara, no sentís lo que habéis hecho porque ya no sentís nada. Esto saldrá bien, no puede fallar, todo ese dinero para disfrutar. Esto saldrá bien, no puede fallar.